Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Martíncito. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, la verdad que andamos bien y con ganas de jugar al fútbol. ¿Cuánto tiempo prácticamente que no tienen actividad con el señor? Y mirá, el torneo se terminó en diciembre y después, bueno, salió el tema este de la pandemia y quedamos parados. Así que ya hace como 8 o 9 meses. ¿Y cómo han sido esos largos meses sin poder jugar, sin poder entrenar, me imagino también, para jugadores de experiencia que quizás a una edad se hace todo un poquito más complicado también, porque ya a uno le cuesta, a muchos deportistas le está costando volver? Me imagino que cuando uno tiene un poco más de experiencia debe ser todavía más complicado, ¿no? Sí, Martincito, sí. La verdad que sí. Nosotros el año pasado afrontamos 3 campeonatos y veníamos medio mal, viste, ya con ganas de descansar. Pero bueno, pedíamos 1 o 2 meses para descansar y salió esto, que no lo tenía nadie en cuenta, el tema de la pandemia. Y bueno, y después extrañaba, viste, 1 mes, 2 meses descansando estaba bien, pero ya después, uno que ya tiene su edad, te va engordando el peso, no hacer ninguna actividad, ¿viste? Después cuesta de vuelta arrancar y para entrenar y esas cosas, ¿viste? ¿Y cuándo fue que volvieron a entrenar? ¿Ya sé cuánto que están entrenando? Mira, la mayoría de los chicos estamos hace 1 mes y medio más o menos, que arrancó ahí en el Club Bañuela, van a la cancha los profes, así que bueno, íbamos poniendo de a 5 en cada grupo y arrancamos. Así que dentro de todo no estamos tan parados, ¿viste? Claro. Y ahora han recibido una invitación para un torneo que organiza la gente de Nueva Chicago. Sí, el jueves pasado fuimos a jugar contra el equipo de Seferino, de Wilson Seferino, un amistoso que nos invitaron. Y bueno, me llamó la gente de Chicago que están armando un torneo ahí en la Catedral del Fútbol en San Justo, así que invitaron ahí el equipo, y bueno, en eso estamos nosotros, así que lo invitó con Senior y Super Senior. Eso te quería preguntar, ¿han sido invitados los dos equipos, tanto el más 35 como el más 45? Exactamente, arranca primero el Super Senior, el más 45, que ya tenemos rival y guía para de la semana que viene. Hernán, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel te saluda. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo es lo de...? Bien, gracias. ¿Cómo es lo de ir a jugar contra el equipo de Severino? Porque Severino estaba jugando en River y de hecho hace poco también llegó el Ogro Fabiani. Sí, hicieron un equipo del Senior, también ellos, con amigos, y bueno, se llama Atlético Colombia, se llama el equipo. Así que bueno, lo enfrentamos a Wilson. Bien, bárbaro, los pibes, se armó un lindo partidito porque tienen buen equipo, nosotros también. Así que bueno, los ganan sobre la hora con gol de Will. Y para la gente que un poco está desatendida o desconoce lo que es el mundo del fútbol senior, mucho más acá el equipo de Cañuelas, ¿las ligas suelen ser competitivas, de alto nivel? Sí, mirá, nosotros el año pasado que enfrentamos 3 torneos, uno peleamos el ascenso hasta lo último con el Senior de AFA. Después jugamos en 3 Arroyos, que también fueron equipos de todo el país, ganamos la zona y quedamos fuera en octavo. Y después jugamos con el Super Senior, que bueno, no fue tan bien, pero hicimos una linda experiencia. Y sí, son muy competitivas las ligas, sí. Hernán, y en cuanto a este torneo que se viene, que es organizado por la gente de Chicago, ¿también pertenece a AFA el torneo o es esa parte, digamos, la organización? Esa parte, pero le pusieron también al torneo, le pusieron Super Senior de AFA, ¿viste? Porque son todos equipos que están jugando en AFA y... Claro. Pero bueno, son 10 equipos invitados y Va a estar lindo el torneo. Claro. Sí. ¿Y del torneo oficial de AFA todavía no hay novedades? No, en el torneo oficial de AFA, hasta que no habiliten la cancha San Lorenzo, que todavía no la habilitaron, acá en Cañera tampoco todavía habilitaron el fútbol de base, y allí en muchos lugares del conurbano y claro, la provincia de Buenos Aires, que todavía no han habilitado, por eso es que no se ha alargado el oficial, ¿sí? Claro. Hernán, sí, decime. Sí. No, que en algunos lugares, como San Justo o Benavide, ya están habilitadas, pero bueno, no se puede jugar en dos canchas, ¿viste? Claro. ¿Y sabés de cómo va a ser el protocolo para el martes cuando tengan que ir a jugar? Sí, mirá, el otro día nosotros fuimos a Benavides y va a ser medio parecido a lo que nos tocó vivir ahí, ¿viste? Que entramos, lo tomaron a temperatura, lo desinfectaron con alcohol en gel, sí, siempre con el tapaboca, y bueno, hasta cuando llegamos al vestuario, los cambiamos, cerraban con llave cuando nos terminamos a cambiar, que salimos para la cancha, cerraron todo y dejaron todo prácticamente cerrado todo cuando volvimos después del partido, que lo dieron la llave y lo bañamos ahí como en el vestuario, sí, y bueno, desinfectaron todo cuando entramos nosotros, cuando salimos, así que sí, muy bien, y después tuvimos que llevar una constancia como que íbamos a participar del partido, ¿viste? Claro, o sea que permiten usar los vestuarios. Sí, sí, acá permitieron usar los vestuarios, sí. Claro, con un protocolo, con todo, digamos, a cumplir a rajatabla, pero... Entran y salen y no entra más nadie. Una vez que otro va, limpian todo, desinfectan todo para si viene algún otro partido después de vos o antes de vos, ¿viste? Claro, porque también, viste que ahora normalmente la mayoría de deportes, un poco quizás referido también a lo amateur, pero a lo profesional, sí, tienen que ir ya cambiados, pero ustedes en el caso... La mayoría quizás sale de trabajar, sale de estar con la familia y ya hace difícil por ahí ir cambiado ya para jugar, claro, al fútbol, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, no, ahí la verdad que no tuvimos ningún problema por ese motivo, ¿viste? No fuimos cambiados ni nada. ¿Y lo cuál? Tuvimos que respetar lo que nos dijeron en el predio, ¿viste? Claro. Y después a la hora de entrar al predio, no conozco el lugar donde estuvieron jugando, pero ¿tuvieron que cumplir algún protocolo de algún camino por el cual circular, salir y entrar por el mismo lado, después a la hora de estar dentro de la cancha, algún protocolo a cumplir? ¿Cómo fue después el resto, digamos, de lo que tuvieron que ir cumpliendo? Sí, después cuando entramos a la cancha, justo antes de nosotros estábamos jugando otro partido, que salieron por un portón, y nosotros entrábamos por otro lado, ¿viste? Así que bueno, cuando salieron, que tuvimos que esperar 10 minutos que sacan a otro chico, entramos nosotros por otro portón. Bueno, dejamos la camperita que llevábamos porque hacía frío en el banco. Y bueno, después se armó el partido y no te dejaban salir. Después viste, si vos querías ir al baño o algo de eso, no te dejaban. Tenías que estar ahí cumpliendo el descanso dentro de la cancha. Y cuando terminó el partido, salimos por el lugar que salió el primer equipo. Y los otros chicos entraron. Había dos, viste, una salida y una entrada, mira. Hernán, ¿y cuántos equipos son los que van a participar de este torneo? Son 10 equipos que participan, que arranca la semana que viene. Sí. Y bueno, les tocó un partido fácil, el primer partido. Contra Boca, ¿no? Sí, sí, lo tocó contra Boca, la primera fecha contra Boca, así que ahí están todos los chicos ansiosos para ir a jugar, ¿viste? Claro. ¿Y después cómo sigue el torneo? ¿Tienen que ganar? ¿Es eliminatoria directa o cómo es el formato? No, es partido todo contra todo. Son 10 partidos, son 9 partidos, pero son 10 equipos. Así que juegan todo contra todo. Y el que saque más puntos es el campeón. ¿Y quién está en el plantel de Boca? Mirá, me dijeron 2 o 3. Como la Tota Fabri, el Leche La Paglia. Y... ¿Cómo es? otro pibe más que también me lo nombraron, pero no sé si bien el plantel de ellos, pero hay dos o tres de nombre ahí. Hernán, ¿y los dos equipos estarán jugando contra Boca, el Senior y el Super Senior, o cómo se divide el torneo para las categorías, para las dos? No, el Super Senior, en la zona que los tocó a nosotros, los tocó Boca, los tocó Chicago, Almirante Grón, Los Andes, Lugano, La Madrid, Cañuela, y bueno, me estoy olvidando de algún otro. Ese es el Super Senior. El sí. Senior va a ser mañana miércoles, va a ser el sorteo, que hoy lo van a decir todos los equipos que entraron para saber, y ya mañana va a ser el sorteo del Senior, del Más 35. ¿Y el debut entonces va a ser el día martes? Sí, el debut va a ser el día martes a 21 horas en la Catedral del Fútbol, ahí en San Justo. ¿Cómo se...? Sí, decime. Contra Boca. ¿Y cómo se preparan para ese partido más que importante en la historia del fútbol senior de Cañuelas? Sí, la verdad que sí, que va a estar lindo la experiencia, que realmente la mayoría de los chicos nunca hemos jugado con este equipo, y bueno, es ansioso y le estamos metiendo amistoso para ponerse a tiro y conociendo. No, ahora el juego jugamos con Excursionista allá en Benavides. ¿Y cómo volvió el equipo? ¿Le costó? ¿Sintieron el parate? Mira, el otro día cuando fuimos, realmente del mes y medio que habíamos estado en actividad ahí en la cancha, no, lo aguantamos bastante. Bien, la verdad que la mayoría de los chicos muy bien, algunos se cansó un poquito más que otros, pero la verdad que bien. Hernán, la última, y ya te agradezco por el tiempo. ¿Sumaron alguna cara nueva, ya sea para el Senior o el Super Senior? Sí, hemos sumado gente nueva en el Senior, como Gerardo Cabral, al arco, Fede Peralta. Está también el Mágico González. Sí, hay como 6-7 incorporaciones nuevas en el Senior. Y el Super Senior lo armamos... También, hay unos cuantos jugadores nuevos también, porque el año pasado como que se había desarmado, bueno, ahora lo volvimos a armar, y va a estar lindo, porque también hay buenos chicos y buenos jugadores.